Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y estamos listos a la distancia. Hoy nos toca a la distancia, estaremos haciendo el programa vía telefónica. Y bueno, pero la idea es no dejar que tú disfrutes este espacio como todos los jueves. Casi en punto de las 4 de la tarde, pues estamos aquí, este programa Con Sentido Humano. Recordamos que el propósito de este programa pues, es escuela para padres. Nosotros somos talleristas y estamos trabajando en muchas escuelas. Y bueno, pues surge esta idea clara de tener un espacio para ti, padre de familia, que nos escuchas y que, bueno, tú quieres obtener herramientas o quieres conocer algún tema con respecto a la educación de tus hijos, pues con mucho gusto estaremos aquí tocándolos. Pero antes de iniciar, pues quiero invitarte a que nos llames a la cabina al 597-978-5252 o envíanos un mensaje de WhatsApp al 5540-61-5459. Ahí nos puedes hacer las preguntas que tengas por resolver y nosotros trataremos de darte una idea o simplemente te diremos con quién consultar, porque esa también es la idea. Que nosotros tenemos algunas alternativas de consulta. Y ahora en día pues tenemos que conectarnos más con toda esta tecnología y a veces hacemos incluso sugerencias para algún tema, no tanto para una solución de las cosas, pero para algún tema, pues ver incluso algunas cosas en internet, en YouTube, hay cosas muy buenas también en internet, así que, bueno, pues de cualquier modo nosotros estaremos tratando de darte una respuesta a todas tus preguntas e inquietudes que tienes como padre y como madre de familia. Y desde luego, pues no olvidar a los abuelos, ¿no? A los abuelos que son primordiales hoy en día para la educación de los nietos, de sus hijos desde luego, pero ahora de los nietos, porque muchos abuelos se hacen cargo de niños y niñas, y pues depende mucho de ellos para que pues los niños salgan adelante, ¿no? Y que esperemos que aquellos abuelos cuidadores pues, se pongan muy de acuerdo con los padres biológicos de esos niños para tener un sentido de vida a la par, de acuerdo con el código de valores que ellos tengan en su familia y pues que haya una continuidad desde luego, ¿verdad? Quizá a lo mejor los nuevos padres tienen ideas diferentes a lo que son los abuelos, pero si toca cuidar que los abuelos de los cuiden a sus nietos, pues desde luego que también tienen que poner de su parte, su criterio, ¿no? Su forma de educar, porque los abuelos a veces educamos de una manera muy diferente a como educamos a nuestros hijos. Pero ojalá este programa pues sirva para esto y para muchísimas cosas. Y bueno, pues en nuestra red social de Escuela para Padres, pues por ahí estuvimos compartiendo. Hicimos un taller el pasado domingo y pues creo que fue una sesión muy nutritiva, los padres muy participativos en esta iglesia del Señor del Buen Camino en la colonia de San Isidro, allí en Valle de Chalco. que bueno, pues nos estuvieron ahí acompañando, hubo risas, pensamiento, reflexión, trabajo, desde luego lágrimas también, porque a veces los temas, bueno, son delicados para algunas personas, algunos nos hacen más, a otros menos, algunos nos hacen recordar infancia, nos hacen recordar pues, cosas dolorosas, o también pues la nostalgia de poder haber tenido una vida plena, una vida que nos llevó a ser felices y pues eso también es una nostalgia que nos llega y nos llega al corazón, ¿no? Hoy vamos a estar hablando de un tema importante que se llama los padres sobreprotectores, hoy vamos a hablar de la sobreprotección, qué beneficios tiene, de dónde viene, por qué nace, cuáles son las consecuencias que nuestros hijos pueden tener al sobreprotegerlos, y bueno, estaremos hablando de todo eso, pero también estaremos dando una serie de estrategias que quizá te ayuden a ti para que podamos juntos reflexionar a propósito de la sobreprotección, cómo evitarla, cómo ir dosificando ese cuidado excesivo que tenemos para los hijos y cuáles son los beneficios que nuestros hijos pueden tener cuando obtienen una protección adecuada. Y bien, pues empezaremos primero porque casi siempre tratamos de hacer un análisis incluso casi antropológico, ¿no? De dónde viene, cómo viene, por qué hay generaciones más protectoras y otras más desprotectoras, por qué hay más miedo en algunas generaciones. ¿Por qué si alguna generación tuvo como ahora esta epidemia de la esta pandemia de la del COVID, porque está creando padres con mucho miedo y desde luego jóvenes inseguros? Bueno, pues porque cada época es diferente y que sin lugar a dudas también en otras épocas, en otros siglos, pues hubo enfermedades así, y entonces la conducta del ser humano a través del aprendizaje pues es cuidar y proteger más y más y más a sus hijos. Hoy en día somos la generación de padres, abuelos, que protegemos demasiado a los hijos y que no les damos la oportunidad de crecer emocionalmente ni físicamente. Bueno, pues crecen, ¿no? Al final crecen unos saltitos, otros más chaparritos. Pero emocionalmente y en habilidades tenemos que permitirles crecer. Viene a mi mente quizá alguna imagen, ¿no? En donde una mamá, un papá, se viene la necesidad de cuidar a sus hijos pues por los peligros que hay fuera, ¿no? Fuera de ese hogar o fuera de esa casa donde pues ellos viven, ¿no? Imagínate en un lugar apartado donde pues tengas la necesidad de vivir quizá a lo mejor en una comunidad muy lejana, una comunidad en la cual, bueno, pues hay carencia de servicios que están en el campo, pegados a los cerros, y donde, bueno, pues la vida cotidiana se convierte quizá a lo mejor en un peligro por algunos, a lo mejor, no sé, animales, por la lluvia, por el crecimiento de los ríos, por tantas cosas naturales que le enseñaron al hombre a protegerse, ¿no? Empezaron a protegerse de la lluvia, del sol, de algunos otros aspectos de la naturaleza que, bueno, pues a veces nos hacen, nos sacuden, porque la naturaleza es fuerte, no hay control sobre ella, nosotros los humanos no podemos tener control sobre ella, y bueno, pues de ahí nace el tratado de cuidar a nuestros hijos, ¿no? Nuestros miedos más grandes o más pequeños, pues dependen mucho de la experiencia que nosotros hayamos tenido. En nuestra infancia, en nuestra adolescencia, si sucedió algo que nos marcó, pues definitivamente ya siendo padres, pues tenemos todavía eso, si es que no fuimos tratados profesionalmente, pues tenemos todavía esos traumas, esos miedos, esa frustración que muchas veces nos pone la vida, que cuando no la tenemos bien manejada, bueno, pues se ve repercutida cuando nosotros somos adultos, pero también cuando somos padres, ¿no? Hay personas que se sorprenden demasiado en decir, bueno, pues si ya soy un padre, yo tengo que proteger a mis hijos, pero pues, a veces a mí me aterra el miedo y no sé cómo manejarlo, y entonces siento que los desprotejo, ¿no? Y hay gente que, bueno, pues tiene un excesivo cuidado, que eso es justamente lo que nosotros estamos tratando de explicar de hoy con lo que es la sobreprotección, porque el cuidado, el amor hacia nuestros hijos, pues tiene que tener un equilibrio. Y no es que queramos decir que no los sabes tanto, ni que no los quieras tanto. No, el hecho es que nosotros tenemos que tratar de entender cuál es el equilibrio entre proteger y sobreproteger, ¿no? También, pues, este otro extremo, la desprotección, ¿no? La omisión de los padres en la atención a los hijos, y hablo en todos los sentidos, ¿no? Desde la alimentación, desde el cuidado, desde la protección, desde el afecto y, pues, desde luego, desde este crecimiento hacia un lugar donde se puedan autorrealizar, donde ellos decidan serlo, ¿no? Pero los padres siempre tenemos que ser acompañantes. Pero, pues, ¿qué sucede? Sucede que hoy en día, a través de todas estas décadas, las cosas van cambiando. Ha habido épocas en donde, por ejemplo, pues quizá a lo mejor también hoy, ¿verdad?, desaparecen los niños, no sabemos, no sé dónde están, es un dolor terrible, ya hemos hablado de ello aquí en este espacio. Y bueno, pues ese dolor tan profundo y tan duro, pues nos hace buscar la necesidad de protegerlos, de que no salgan. Hoy en día es muy diferente que a generaciones anteriores, donde podíamos salir a la calle y estar ahí como jugando con una libertad bonita, con los pocos recursos que hoy no teníamos, tan tecnológicos, pero que en ese entonces que no había tanto teléfono, tantas computadoras y tanto en qué entretenerse viendo una pantalla. Bueno, pues era una vida diferente, ¿no? Y justo nosotros los padres lo apuntamos hacia ese lugar, ¿no? Hacia esta parte de que es que en mi época pues había más libertad, ¿no? Más seguridad. Y bueno, pues hoy somos la generación de padres que tenemos mucho miedo y pues a veces no queremos ni siquiera mandar a nuestros hijos a la tienda, ¿no? Hay quienes incluso han declarado que es una crítica constante hacia los padres que envían a sus hijos a la tienda, cuando, bueno, pues en algunas regiones del país y en otros lugares eso es un acto natural, en el cual no debería de pasar nada, pero que lamentablemente está pasando. Y bueno, pues ahí es donde se activa nuestro protector, ¿no? Pero vamos a ir a nuestra primera pausa, no te vayas, en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 18 minutos. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Toda la vida te han dicho que ser un hombre te da derechos sobre las mujeres y que no pueden resistirse. 8 de cada 10 agresiones contra mujeres son cometidas por hombres. Es tiempo de cambiar. Es momento de que todas y todos alcemos la voz. Dejemos de ser cómplices. Dejemos el machismo. Seamos distintos. Inmujeres, Gobierno de México. XHECA. radio comunitaria de la región de los volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Que son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida... Ya estamos de regreso, gracias por no cambiarle y por estar muy atento a nuestro programa. Pues bien, me piden repetir el número de WhatsApp, 5540615459, y nos puedes enviar mensajes a nosotros, con el programa Con Sentido Humano, o bueno, pues a cualquier mensaje que quieres enviar aquí, a La Voladora Radio. Bien, también nos puedes visitar en nuestra página web, www.lavoladora.org. Ahí encontrarás incluso los podcasts de los diferentes programas que se producen en la Voladora Radio, así es que busca todo el contenido. La verdad es que la página está muy bonita, muy muy interesante, hay algunos temas que bueno, pues son dignos de reflexión, así es que pues échate un clavadito allá a la página de la Voladora Radio. Y bien, pues te recuerdo, el día de hoy estamos hablando de los padres sobreprotectores, qué es la sobreprotección, ¿no? Y trataba yo de hacer un análisis ahí general de cómo, pues cómo es que vamos desarrollando esta habilidad de ser protectores. Y bueno, se podría decir que por naturaleza y como ya integrado en cualquier ser humano, el sentido de la protección se activa, ya sea el cuidado hacia uno mismo o hacia el cuidado hacia los demás. Hoy estamos hablando un poquito más como del cuidado hacia los hijos por parte de los padres. Y estábamos viendo, bueno, pues estos asuntos de dónde viene, de dónde empezamos a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Pero no necesariamente nacemos protectores. Hay quienes, pues, según su historia de vida, como te comentaba hace un momento, pues va a desarrollar su protección hacia el otro o no. Hay padres que omiten realmente la crianza, son como muy permisivos, y bueno, pues esto trae consecuencias, ¿no? Y la sobreprotección es aquellos padres que pues se la pasan como muy encima de los hijos, ¿no? Hay términos incluso que le llaman padres helicópteros, que nada más están rondando justamente todas las actividades, todas las conductas, y bueno, pues tienen un constante soportan recién a los hijos, tienen una constante estar ahí de encima, vigilantes de cualquier acción que cometan sus hijos. La primicia es que la sobreprotección va en el cuidado excesivo de los hijos. Incluso hay padres que piensan por sus hijos, no les permiten pensar. O si los hijos tienen una idea, los padres sobreprotectores suelen, a través de este miedo personal, pues desprestigiar ese tipo de opiniones, porque si un niño o una niña quiere aventurarse a algo, probar algo, subirse a un juego, subirse a la resbaladilla, opinar sobre, si tener una opinión sobre si decide hacer ciertas cosas, pues a veces el padre sobreprotector siempre está como en desacuerdo en muchas de las cosas, ¿no? Porque si ve que hay un pequeño riesgo, inmediatamente actúa y entonces interviene como una especie de juez para calificar que lo que va a hacer es riesgoso y que no lo va a poder lograr, ¿no? Y hay padres sobreprotectores también que incluso en las actividades más sencillas, pues ellos se adelantan a sus hijos para podérselas hacer, ¿no? Una de las cosas que los maestros, los docentes siempre están en constante lucha con los padres de familia, que pues no hagan las cosas por ellos, ¿no? Porque entonces, ¿cómo se va a educar a un hijo? Si un programa educativo tiene una estrategia y para cierto día de todo ese año escolar y va a haber cierta actividad, y el propósito es a lo mejor que el niño tenga ciertas habilidades pues para manejar cosas con las manos, la motricidad fina, la gruesa, la sensibilidad, estas nuevas asuntos de sensoriales de tocar y qué pasa en el cerebro y bueno todo este tipo de cosas que se analizan hoy con la educación y que pues están en la oportunidad por la edad, por el año escolar, y ellos van a practicar hacer cierta manualidad, pero cuando el padre interviene les quita sus privilegios a los hijos de aprender, ¿no? Hay papás que incluso presumen el trabajo de los hijos hechos por ellos mismos y que a veces dicen los maestros, pues es que señora, ¿quién le ponga la calificación? O a usted, al niño, ¿no? Y de verdad que es una lucha constante porque hoy en día pareciera que todos queremos comprar hecho, que los niños no deben de tener ninguna habilidad, o que hay papás que incluso desprestigian los padres sobreprotectores con el propósito de que no se lastimen, de que no se vayan a pintar, que no se vayan a comer la pintura, o sea, están encima, sofocando a un niño, pero también sofocando a todos aquellos que los rodean, que incluso pueden ser los maestros, ¿no? Un maestro puede advertir como un trabajo no fue hecho por el niño. Hay una ilustración muy buena en las redes sociales donde comparan una manualidad hecha por un padre de familia y una manualidad hecha por un niño, y verdaderamente un desastre en la manualidad del niño, pero explican, ¿no?, que pedagógicamente pues el asunto es que el niño lo haga como sea, como pueda, tocando, oliendo, palpando, combinando, atreviéndose incluso a inventar técnicas, ¿no?, de para este trabajo. Pero cuando nosotros los padres de familia intervenimos, no les estamos permitiendo que sea, ni siquiera se va a cumplir el propósito de esa clase que fue planeada y que, bueno, pues tiene un objetivo, tiene una misión y que, bueno, pues eso va a contribuir para que las siguientes clases, donde ya se trabajó cierta cosa, bueno, pues se acuerden y recuerden los niños, porque si es el aprendizaje, pues que ya hicieron algo con anticipación y que pues ahora se dan cuenta, les cae el 20, que pues tiene que ver mucho con lo que en el presente están haciendo, ¿no? Entonces, cosas como estas en los padres sobreprotectores, bueno, pues dan y quitan a sus hijos, ¿no?, la oportunidad de crecer, porque varias veces hemos escuchado que crecer es permitir. Cuando uno permite que el otro crezca, en realidad pues estamos otorgando amor, estamos otorgando crecimiento, estamos de verdad heredando cosas buenas para nuestros hijos, ¿no? Y hablando de herencia, pues alguien me ha dicho, oye, ¿la sobreprotección de dónde nace, no? Yo en mi experiencia te puedo decir que yo he visto familias por generaciones que son sobreprotectoras, es decir, podríamos considerar incluso que podría ser una de las causas de la sobreprotección, pues la herencia, ¿no? Esta continuidad de sobreproteger a los hijos para que no les pase nada a partir del miedo de no sé quién ni de qué generación, pero bueno, pues que se sigue repitiendo porque a lo mejor ha sido funcional en su familia o porque de verdad dejan de paralizarse cuando un hijo pues sale o tiene que hacer algo hacia el exterior, ¿no? Y bueno, pues esa podría ser una causa. Otra, sobreproteger también viene mucho de cuando un niño se enferma, ¿no? Cuando un niño es enfermizo, a lo mejor es prematuro, o quizá nació con alguna discapacidad, o hubo mucha dificultad para mantener el embarazo, y bueno, normal, se llega a lograr, pero si esto vino antecedido de algunas pérdidas de algunos otros bebés, bueno, pues también ahí se dispara la sobreprotección, ¿no? A veces nosotros vamos considerando que en esas condiciones nuestros hijos o en la condición que les toque vivir, porque pues como te decía también puede haber discapacidad, pues nos hace verlos como seres humanos inferiores a, entre comillas lo pongo, a lo normal, y bueno, pues eso a veces hace que el padre está incluso de la mano con el miedo que yo te comento, pues va a haber una sobreprotección, ¿no? Entonces, de donde venga la sobreprotección, no es buena, no es lo adecuado, y es que quizá a lo mejor no somos muy conscientes de hacia dónde estamos conduciendo a nuestros hijos. Por eso voy a hablarte un poquito de cuáles podrían ser las posibles consecuencias de un hijo sobreprotegido, desde luego una hija sobreprotegida, ¿no? Fíjate, una de las características de un niño que fue sobreprotegido ya en su juventud o en su edad adulta, que tiene mucha dificultad para pensar por ellos mismos. ¿Por qué? Porque cuando fueron educados, la madre o el padre, pues hacían todo por ellos, inclusive pensar. Otra característica del adulto, del niño que fue sobreprotegido y que es adulto, bueno, son personas miedosas y con ansiedad. Imagínate este miedo cómo también se transmite, se transfiere, ¿no?, a las próximas generaciones, pero cuando eres adulto te da mucho miedo hacer ciertas cosas que ya como adulto te corresponde hacer, que ya como adulto debes de hacer, ¿no? Hay niños sobreprotegidos que incluso dentro de la misma familia, que es una familia que tiene esta virtud, quizá a lo mejor de tener alguna empresa o de tener a lo mejor algún negocio, pues inmediatamente tratan de colocarlos dentro de este sistema familiar, en el trabajo, pues para que no se vayan, para que no salgan y para que no estén en ninguna otra parte, ¿no? Y esto, bueno, pues les crea situaciones miedosas y desde luego viven casi siempre con ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad, recuerda que nos platicaron hace poco, pues que tenía que ver con aquello que no conozco, con aquello que me da miedo, con aquello que no puedo yo hacer, que no sé cómo va a estar y cómo va a suceder, ¿no? También otra característica del adulto que fue sobreprotegido, pues son personas muy dependientes, o sea, dependen demasiado, ya sea del cuidador, de los cuidadores, pero que esta dependencia, pues no nada más es una dependencia física en cuanto a las actividades que tienen que hacer, sino también una dependencia emocional. El padre que sobreprotege está sometiendo a sus hijos a una dependencia, les está enviando la información de que ellos no pueden hacer las cosas por sí mismos y que siempre van a depender de papá o mamá. Imagínate que un padre, por ese tipo de comentarios, tenga que reafirmar el miedo de los hijos, o incluso no ven la realidad de la vida como algo en el que los padres en un momento no van a estar ya con ellos, ¿no? Aparte, una de las cosas que tenemos como padres y como objetivo principal es pues hacer que nuestros hijos se vayan, ¿no?, que vuelen. Hay quien me discute mucho este punto, pero es que así debe ser. Nosotros educamos y preparamos a los hijos para que se vayan. Entonces, cuando los hijos son sobreprotegidos, crean muchísima dependencia cuando son adultos. Otra característica es la baja tolerancia a la frustración. Son adultos que, bueno, pues no toleran tan fácilmente las situaciones, ¿no? Son niños sobreprotegidos que ya cuando son papás incluso, bueno, pues quieren tener y obtener todo rápido, ¿no? Porque vinieron de padres que les disponían todo, que nunca les faltó nada a estos niños y que, bueno, pues no desarrollaron su tolerancia a la frustración. Imagínate un padre sobreprotector que va a la calle, el niño ve la tienda y se quiere bajar, ¿no? Y este papá sobreprotector o mamá sobreprotector, con tal de que el niño no sufra, pues se baja y le compra lo que él quiere, ¿no? Le da todo lo que quiere. Y esto, bueno, pues conlleva a una situación en donde el niño sabe que solamente pidiendo se lo tiene que dar, ni siquiera hay un pequeño esfuerzo para obtenerlo. Entonces los padres sobreprotectores siempre están dando y dando y dando. Incluso se anticipan, te decía yo. Ya ven que su niño se le queda viendo a la vitrina y ve que hay un juguete y pues ve la carita del niño, el padre se conmueve, la madre se conmueve. Y bueno, pues para no experimentar de que el niño sufra porque no obtiene las cosas, bueno, pues van y le preguntan. Incluso son capaces de preguntarle, ¿qué te gusta? No, pues que sí, te lo compro. Y no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Hay quien me decía, oye, Miguel, ¿qué tanto hay que negarle a los hijos las cosas? Pues para desarrollar su tolerancia a la frustración, pues hay que negarle muchas cosas. Y aunque tengamos el dinero en la bolsa, hay que decirles que a veces no hay. Y esto, bueno, pues va a desarrollar el niño, el asunto de que pues a veces tiene que esperar, ¿no? Hay una característica muy especial en las familias numerosas, en donde los hijos aprenden justo a eso, ¿no? A esperar su turno, porque a lo mejor la familia no tiene para comprarle a todos. Dentro de una familia numerosa, pues sabe que tiene que esperar, ya llegará su día. O quizá a lo mejor hay una o dos bicicletas dentro de cinco o seis hijos y que todos la quieren, pero los padres organizan, o ellos mismos se organizan, los hijos, pues diciendo, pues hasta que te toque tu turno, ¿no? Y escogen turnos, o se avientan a la suerte, quién va primero, quién va después, y desarrollan mucho la tolerancia a la frustración. Entonces, una característica pues es eso, ¿no? Baja tolerancia a la frustración de los niños sobreprotegidos. Anulación de las capacidades personales. Y cuando tú haces todo por tu hijo, él se está perdiendo, como te decía hace un rato, la gran oportunidad de aprender. No es cierto que los niños siempre están como en un asunto de presumirle a los padres sus logros. Hay niños que ya pudieron hablar, hay niños que pudieron decir algo, hay niños que pudieron ir al baño por sí solos, hay niños que ya, niños y niñas que, bueno, pues lograron a lo mejor hacer por allí un ejercicio, en algún juego del parque, y te gritan y se sienten orgullosos de ellos mismos porque lograron algo, ¿no? Pero detrás de esto, pues hay también un permiso por parte de los padres, pero los padres sobreprotectores nunca lo harían. O sea, incluso hay quienes dicen, yo te voy a llevar al parque, pero no quiero que te subas a los juegos. El niño pregunta, ¿pero por qué? Si para eso son. Pues sí, pero te puedes caer, ¿no? Te puedes pegar en la cabeza. Y aquí yo te llevo al hospital. O sea, también esta parte de lo más mínimo, llevarlo a la exageración, a lo dramático, ¿no? Y este drama es el que siempre está ahí, el padre sobreprotector siempre lo trae en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y como te digo, puede ser por alguna experiencia que haya tenido, ¿no? Porque no quiere perder a su hijo, porque no quiere que sufra nada, o porque él sufrió mucho y entonces no quiere ahora que a su hijo le falte nada, que eso es lo que hoy en día los padres siempre están así como en este comentario, ¿no? Que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, yo no quiero que mi hijo padezca lo que yo padecí. Entonces, bueno, pues ahí estamos encima de los niños para que pues no se tropiecen, no se ensucien, no se caigan. Si se caen, pues van inmediatamente a recogerlos, a ver si no se abrieron la cabeza. Y bueno, un poco quizá exagerado mi comentario también, pero bueno, yo lo he visto y hay padres de familia que nos lo platican cuando tocamos este tema, pues nos lo platican desde luego en los talleres y pues esto es un ejemplo, ¿no?, de todo ello, ¿no? Bueno, pues otra característica es que tienen una indecisión constante. No saben decidir por ellos mismos y siempre están en la procrastinización. Eso de posponer y posponer y posponer porque, pues bueno, no puedo decidir, mis papás no me dan permiso. Y entonces cuando son adultos, pues siempre están con ese miedo, con ese temor de iniciar algo, ¿no? Tal quien me dice, bueno, Miguel, pero pues a lo mejor crecen y tienen todas sus características, pero a veces se casan con alguna persona que también los protege demasiado. Sí, muy en el fondo se sabe por teoría y se sabe en la práctica que un niño que fue sobreprotegido o una niña que es sobreprotegida pues intentará buscar protección en alguien más, y ya va a ser su pareja, pues, y está amable, atento y hace muchas cosas por él, bueno, pues a lo mejor viviendo en su pareja pues alguien muy parecido a su forma relacional con la madre o con el padre, que fueron sobreprotectores, y entonces buscarán a alguien así, ¿no? Muy servicial, que esté atento de ellos o de ellas, y que, bueno, pues están dispuestos a entregar, incluso hacer sacrificios para cuidar, ¿no? Bien, pues otra es convertirse realmente en hijos tiranos. Desde luego, hay niños y niñas que cuando son adultos o están en su niñez todavía, bueno, exigen realmente que el padre pues tenga que protegerlos para siempre, ¿no? Y a veces ya entran ese tipo de protecciones, hasta asuntos de herencia, asuntos de qué me vas a dejar, asuntos de que los hijos están peleando pues para obtener algún bien que ni siquiera se lo ganaron ellos, ni siquiera se esforzaron, ¿no? Pero un padre sobreprotector lo único que gana pues es hijos tiranos, que esta tiranía pues la llevan a la exigencia, incluso a veces irracional, ¿no? Cosas a los padres que me ha tocado ver cómo incluso son ancianos y pues que están exige y exige, ¿no? Me acuerdo mucho de un comentario que nos hicieron en un grupo tratando este tema, ¿no? Y decía, pues es que mis hermanos, decía una mamá, decía, es que mis hermanos son así, ¿no? Mis papás, los hermanos más chicos los trataron, los sobreprotegieron demasiado y ahora exigen y exigen cosas, ¿no? Se han atrevido incluso a decir, oye, pues papá, ya repártenos en herencia ahora que estás vivo para que nosotros disfrutemos lo que ya merecemos o lo que andamos mereciendo. Y eso se llama tiranía. Esta exigencia irracional hacia alguien que te cuidó, que te protegió y que hoy pues revierte las cosas hacia un punto en el cual ya eres exigente de todo, ¿no? Porque traes esa inercia de cuidado y cuidadito y dejen de cuidar, cuidadito y dejen de darte, de ofrecerte y de sacar cara por ti. Porque hay padres incluso cuando sus hijos son adultos que los andan rescate y rescate, ¿no? O sea, ponen una serie de pretextos para el cuidado de aquel adulto, aquel hijo adulto que ya puede hacerse cargo por sí solo de muchas cosas, que pues le están comprando que la despensa, le están comprando las cosas para los hijos, y pues desde luego la esposa de ese hijo sobreprotegido, o el esposo de ese hijo sobreprotegido, pues esa niña sobreprotegida, bueno, pues están en una constante pelea, ¿no? Porque, oye, ya, corta cordón umbilical, dicen por ahí, ¿no? Popularmente así lo manejamos. Y bueno, pues son cosas que fíjate, ¿no? O sea, cómo si repercute hasta tu vida adulta, ya casado, ya con alguien, pues es notorio esta sobreprotección. Hay mujeres incluso que pueden quejarse, ¿no? Visualizarse ya con el tiempo ante tantos problemas, tener un análisis de su propia vida, incluso de bueno, cómo lo conocí, cómo lo acepté, y reconocen ellas también a veces haberse enamorado de esa persona porque lo vieron en la orfandad y porque se quejaba mucho y porque lloraba mucho, y estas mujeres pues vienen como a rescatarlos, pero también a ser cuidadoras o madres cuidadoras dos. Y esta segunda parte de la vida de sus hijos e hijas sobreprotectores pues recaen en familias en las cuales pues también se llevan ciertas características de ese sobreprotegido hacia los hijos, y así es como se hace una cadena interminable, ¿no? Pero cuando estemos ya de salida, pues les hablaré un poco de las estrategias como para salir de ser padres sobreprotectores, ¿no? Y bueno, pues también hablábamos de esta falta de la autonomía, ¿no? Los hijos sobreprotegidos no tienen la capacidad de ser autónomos, no tienen esa capacidad de tomar decisiones por sí solos, de pensar por sí solos, de incluso separar, ser muy claros con sus padres, decir, ¿saben qué onda, papás? Pues ya, yo hoy tengo decisiones muy diferentes a las que ustedes tienen, no sé, me voy a casar, me voy a ir, me voy a independizar, o sea, un niño sobreprotegido jamás haría eso, ¿no? Para los oídos de los padres, pues, sería terrorífico que aún siendo adulto, a los 18, 19, 20 años, a los 25 años, bueno, pues puedan decir, ¿saben qué? Me voy a independizar. Es lo peor que le puedes hacer a un padre sobreprotector y sobre todo a una madre sobreprotectora, ¿no? Porque esa madre aspira, ¿no? Ese padre aspira a que tú nunca los dejes, ¿no? Yo he visto como hay familias que incluso, bueno, pues ven la forma en la que se endrogan, la forma en la que se comprometen a ciertas circunstancias, incluso créditos, pagos, dinero, casas, coches, para ayudar a ese hijo que es, o esa hija que es sobreprotegida y que ya fue sobreprotegida en su infancia y que sigue siendo protegida. Y de verdad que hay adultos que platican con nosotros, padres de familia, en donde dicen, no, es que mis padres me sofocan, están encima y encima de mí. Yo creí que yéndome lejos, pues me iba a deshacer de ellos. No, ellos siguen dándome cosas a lo lejos, enviándome dinero cuando yo ni siquiera se los he pedido, cuando yo intento ser autosuficiente. Y decía un papá, yo intento esta independencia, pero también mi necesidad me hace cerrar este círculo vicioso de recibirles el dinero, de que ellos se sientan bien cuando yo recibo el dinero, y bueno, pues están en una constancia de decirme, aún siendo adultos, que no puedo, que no lo voy a lograr, que no voy a poder hacer muchas cosas. Y bueno, pues decía este papá, estamos estoy con dificultades con mi esposa porque sí me veo en la necesidad de consultarle todo a mis padres, y a veces cosas sencillas que tienen que ver más con mi casa que con la casa de ellos, ¿no? Entonces sí hay muchas características, decía este papá de un adulto que fue niño y que fue sobreprotegido, ¿no? Pero cosas que a veces no tomamos en cuenta, pero que tienen que ver mucho con este tema, ¿no? Vamos a ir, pues no, todavía una pausa, todavía nos quedan algunos minutos, pero quisiera separar todo este asunto de la sobreprotección, pero ahora como encaminarnos un poco a cuáles serían o podrían ser las estrategias para que nosotros como padres cambiamos. Si hemos identificado que somos sobreprotectores y que nos está cayendo el 20 de que ser sobreprotector no es permitir que nuestros hijos crezcan en todos los sentidos y que nuestra actitud hacia ellos les puede crear más problemas, y que pues también hay otra cosa, ¿no? Los padres no somos garantías de vida para muchos años, o sea, vamos a tener un límite, vamos a llegar a un día en que pues no vamos a estar. Entonces, ¿qué va a pasar con esos hijos? A mí me gustaría que lo reflexionaras de esa manera. Bueno, ¿y qué pasaría con mis hijos si yo no estoy hoy? ¿Serían realmente independientes? serían realmente autónomos, podrían tomar decisiones propias, podrían iniciar algo, un negocio, una carrera, podrían buscar trabajo, o todo se lo tengo que dar yo, pero ¿qué pasa si ya no voy a estar? Así es como nosotros podríamos establecer este primer nivel de pensamiento, ¿no? ¿Qué tanto nuestros hijos hoy en día están preparados para ser autosuficientes y autónomos? ¿Qué tanto tienen la capacidad por crear, por formar una familia? ¿Qué tanto tienen la capacidad como para poder crear y criar a sus hijos? ¿Conducirlos igual a algo diferente a lo que ellos fueron? ¿De veras estamos preparados para eso? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué nos preocupa? Desde luego la inseguridad a todos nos da miedo. Eso es un hecho. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con esta vida proyectada hacia muchos años? En donde, bueno, pues hay quienes la ven catastrófica, hay quienes la ven muy positiva y hay quienes la viven y la disfrutan día con día. ¿Pero qué pasa con estos hijos? ¿De verdaderamente los estaremos conduciendo hacia algo, hacia tomar su vida en las manos de hacerse responsable de ella? ¿O otro se tiene que hacer responsable? Pues ojalá y pues muchos adultos hoy que fueron sobreprotegidos en la niñez pues la estén pasando bien y no tengan problemas en su casa, ¿no? Pero también no tener problemas porque igual me siguen cuidando o me siguen dando todo lo que yo quiero. Hay chicos sobreprotectores que desde luego que traen grabada como una información de una necesidad de ser cuidados, apapachados, mantenido, soy fuerte la palabra, pero sí, que alguien me siga manteniendo, que alguien me siga criando y que alguien me siga viendo, aunque tenga yo 40, 50 años, tengo que buscarme a alguien que haga eso. Y pasa también con las mujeres, ¿no? Hombres que las cuiden, hombres que saquen cara por ella, hombres que realmente nunca las abandonen. Pero pues la autonomía pues, tiene que ver con muchas cosas más allá, ¿no? Regresando, vamos a ver cómo puedes favorecer o romper con la sobreprotección. Vamos a una pausa. Y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música. Y quieres que suene en la radio. Libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 5540-6154-59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 48 minutos. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. De perrito. De cucharita. En el coche. En 69. De vaquera. De dos romano. En el último vagón. De popero. En lo oscurito. En pareja. En trío. O con cuantos quieras y como quieras, siempre usa condón para prevenir infecciones de transmisión sexual. Si la necesitas, solicita la PrEP, una pastilla diaria para prevenir el VIH. Llama a Sencida, 5519-4697-72. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHECA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya regresamos, ya estamos aquí, listos en nuestro último bloque. Gracias por esperarnos. Y bueno, me acaban de enviar un mensaje aquí a mi WhatsApp personal. Es de Eli González. Dice, ¿podrías explicar la diferencia entre creer y pensar? Cuando tocamos este tema de la sobreprotección, explicaste muy bien y creo que eso podría servir para los que nos están, te están escuchando. Bueno, sí. Bueno, a ver, esta diferencia entre creer y pensar es... qué bueno que lo mencionas, Eli. La verdad que sería una explicación muy larga y aproximadamente tengo como 6 minutos para el programa. Pero de todas maneras te agradezco tu mensaje y voy a dar paso con esto que te acabas de escribir porque voy a hablar justo de qué cosas podrían hacer los padres para que sus hijos tengan una autonomía, tengan buenas decisiones en la vida, sepan reconocer sus errores y digan, pues me equivoqué. Y que, bueno, pues muchas cosas divertidas que hacen que un padre protector, un protector luminoso nos lleve a esto, ¿no? Y este asunto de creer y pensar, una de las características que los padres tienen que reconocer para la educación de sus hijos y que no los sobreprotejan es favorecer que piensen y que reflexionen a propósito de las cosas, ¿no? Porque los papás sobreprotectores piensan por sus hijos. Si un hijo tiene una idea, la desprestigia y dice, no, es que eso no es así. Si ellos advierten que hay un pequeño riesgo en lo que el hijo piensa hacer o está pensando, inmediatamente abortan, ¿no? Entonces, tú, para romper con la sobreprotección, puedes favorecer que tus hijos piensen. De otra manera, si los sobreproteges, ellos nada más están en la creencia, y en las creencias de que yo creo que es así porque mis papás lo dijeron, no lo dicen, ¿no? Nunca los haces pensar, pues nunca sabrán tomar decisiones por ellos mismos. Entonces, favorece que siempre piensen. Cuando tus hijos te pidan algo, quieren ir a algún lugar, hazles pregunta, no les digas lo que tienen que hacer. Así se rompe la sobreprotección. Bueno, ¿y tú cuál es tu pensamiento de eso? ¿Qué es lo que te gustaría hacer con respecto a ese tema? ¿Cuál es tu opinión de esa frase? ¿Ya reflexionaste sobre esa canción? Eso es lo que hace un padre que no es sobreprotector, ¿no? Deja que se enfrenten a sus dificultades, ¿cierto? Si tú ves que tu niño está pequeño, que empieza a jugar con ciertas cosas, que no puede, que está a lo mejor tratando de hacer un nudo, desabrochar un nudo, de pegar alguna estampa, de abrocharse los zapatos, de comer adecuadamente, si ves que tu hijo no puede, enséñale. No lo hagas por él. Veía la otra vez en la primaria un niño, yo no sé cómo pidió ese permiso la mamá para entrar al refrigerio, incluso en una escuela que es muy estricta en ese sentido, y darle de comer a un niño de 2 años en la boca, ¿no? Con la cuchara. Digo, a lo mejor los papás o las mamás que me están escuchando pues van a decir, ¡ay, Miguel, qué exagerado! Pues sí, pero ya a esa edad no. Él tiene que comer por sí solo. Él tiene que agarrar la cuchara y ver esa necesidad de alimentación, pero no esperar que la madre o el padre se lo tengan que dar, ¿no? Pero pues bueno, entonces permite que tus hijos se enfrenten a dificultades. No les hostigues permanentemente, no estés encima de ellos. Sí puedes ser vigilante, pero no tengas la mirada encima de ellos. Que si se cayó algo, no voltees a ver si no le pasa nada a mi hijo. Y se le cayó el vaso con agua, pues es que qué tal si se moja, y qué tal si es que al rato se va a enfermar porque se va a quedar mojado. O sea, este tipo de hostigamiento no favorece nada para el niño. Déjalo que se moje. Él tendrá la necesidad de ver qué es lo que hace, secarse, reírse, a lo mejor voltearte a ver, buscar un trapo para secar el piso, no sé. Pero déjalo, no lo hostigues tanto. Permíteme la actividad con otros niños. Los padres sobreprotectores aíslan a sus hijos de otros niños, porque encontrarán en los otros siempre una característica que no les parece. Y más si hay niños que son como aventureros, que están brincando, saltando, explorando, conociendo nuevas cosas, menos con esos te juntes, porque no me gusta. Te puede pasar algo. Esa es la frase de los padres sobreprotectores, ¿no? No, permíteles que jueguen con los otros niños. Sí, quieres estar vigilante, bueno, pues trata de estarlo, ¿no? Déjalo que vaya de vez en cuando con los abuelos, con los tíos, para que juegue con ellos y aprenda. Que empiece a independizarse, que vea de sus habilidades jugando con otros sobre qué es bueno, para qué es bueno y para qué no tanto. ¿Sí? No les des todo lo que te pidan, no. Hablaba de la tolerancia a la frustración. A veces hay que negarles muchas cosas para que la desarrollen, ¿no? Déjales con sus abuelos y tíos, te decía yo. Es muy, muy importante. Trátalos de acuerdo a su edad. Los niños tienen su edad y así de pequeñitos tienen ciertas capacidades y ciertas habilidades. No los adelante ni los atrás. Investiga qué es lo que ya tienen que hacer a su edad. Eso es importante porque también te sirve como parámetro para ver si tus hijos no se están estancando en algo, para ver si no tienen algún problema con el aprendizaje, con las cosas, con las manualidades, con lo que tienen que hacer. Deja en realidad que pues ellos decidan muchas cosas de su edad. Es que parece una sincronía en la vida. Ellos te van a pedir cosas que son de su edad, no te van a pedir alguna otra cosa. Van a tener pláticas de su edad, no te van a hablar de la bolsa de valores, no. Entonces, respétales su edad, ¿no? Descríbeles y explícales cuando les pones una actividad cómo deben de hacerla, en qué sí deben de tener cuidado, en qué no debe de hacer y sí cuáles son las expectativas que esperas para cuando te ayuden. Todo eso sirve como una explicación, pero dáselas una vez, no estés encima de ellos. Déjalos que lo hagan a su modo. Sé tolerante, no le envíes la información de que no puede. Dile que lo hizo bien, pero que quizá podría hacerlo mucho mejor. Y pues bueno, debes estar evitando darles muchas órdenes y órdenes. Claro que si les explicas cómo se hacen las cosas, pues así evitarás que es lo que tienen que estar haciendo cada rato, ¿no? Y bueno, enséñalos, apóyalos. Está disponible por si se les ofrece algo, pero no lo hagas por ellos. En el momento que tú le quitas el privilegio de hacer ciertas cosas, también estás eliminando el privilegio de encontrar nuevas habilidades, de descubrirse a sí solo, de darse cuenta que puede ser autónomo y que aunque se equivoque no pasa nada. Y no estos niños sobreprotegidos que se equivoquen y empiezan a voltear por todos lados, que les sudan las manos, que les da vergüenza, que no saben qué hacer. Algunos huyen, algunos lloran, algunos se enojan, desde luego, porque pues es una frustración el hecho de que si tú le estás diciendo todo está mal, bueno, terminan diciendo, ay, mi papá, mi mamá me hostiga, ya no sé qué hacer, no me dejan ser. Esa es una de las grandes quejas siempre de todos los niños de padres sobreprotectores. Pues bien, nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias a Rocío allá en los controles. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, a través del 97.3 de FM, Laboradora Radio. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba, Instagram, Bellas Artes 855. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con